Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Asemejarnos a Jesucristo. Cuenta el padre Tony de Melo. Este diálogo entre un recién convertido a Cristo y un amigo no creyente. ¿De modo que te has convertido a Cristo? Sí. Entonces sabrás mucho sobre él. Dime, ¿en qué país nació? No lo sé. ¿A qué edad murió? Tampoco lo sé. ¿Sabrás al menos cuántos sermones pronunció? Pues no, no lo sé. La verdad es que sabes muy poco para ser un hombre que afirma haberse convertido a Cristo. Tienes toda la razón, y yo mismo estoy avergonzado de lo poco que sé acerca de él. Pero sí que sé algo. Hace 3 años yo era un borracho. Estaba cargado de deudas, mi familia se deshacía en pedazos, mi mujer y mis hijos temían como un nublado mi vuelta a casa cada noche. Pero ahora he dejado la bebida. No tenemos deudas. Nuestro hogar es un hogar feliz. Mis hijos esperan ansiosamente mi vuelta a casa cada noche. Todo esto es lo que ha hecho Cristo por mí, y esto es lo que sé de Cristo. Todo esto es lo que ha hecho Cristo por mí, y esto es lo que sé de Cristo. Conocer realmente a Cristo es transformarnos en Él. Vamos hoy a explicar lo que yo llamaría un decálogo del conocimiento de Jesucristo. 10 mandamientos para conocer realmente a Cristo. Primero, unirse a su persona. Para conocer a Jesucristo, el hombre debe aprender a abrirse a la trascendencia. A Jesús se lo conoce a través de la fe, la esperanza y la caridad. Las 3 virtudes teologales que son las virtudes de la trascendencia, porque son las virtudes que nos ponen en contacto con aquel que es el sumo ser, el ser absoluto, el infinito, Dios. De tal manera que los cristianos solamente pueden contactar con lo más profundo de Jesús, y lo más profundo de Jesús es su persona, si creen en Él, es decir, si hacen actos de fe en Él. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo único de Dios. Yo creo que tú eres el Salvador de los hombres. Yo creo que tú eres el único que tiene palabras de vida eterna, porque creo en lo que vos dijiste: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También espero, Jesús, en el cumplimiento de tus promesas, que es el cumplimiento de tus palabras. Espero que un día me des la vida eterna. Espero que a través de mi peregrinar por este mundo, tratando de ser fiel a ti, tratando de vivir según tu santo evangelio, pueda un día alcanzar la patria eterna del cielo. Y de manera especialísima, Jesús, Yo quiero amarte a ti sobre todas las cosas y quiero, como tú me enseñaste, amar al prójimo como a mí mismo. Ejemplo me has dado. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y el cristiano que es fiel a Cristo, más aún, el cristiano que es fiel a su naturaleza humana, sabe que la única manera auténtica de amar es la manera de Jesucristo. Es amar hasta el fin. Es amar con todas las fuerzas, muriendo como el grano de trigo, porque no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Segundo mandamiento de este decálogo del conocimiento de Jesucristo. Conocer a Jesús significa tener en uno mismo el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo. Por eso, esa palabra tan tremenda de San Pablo en la carta a los Romanos: el que no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de Cristo. Por eso, no basta que yo crea, no basta que espere, no basta que ame, tengo que trabajar por tener en mí el mismo Espíritu de Cristo. Tercero, para ello debo asimilar su doctrina. No me basta con un conocimiento superficial. Tengo que tener un conocimiento profundo de la doctrina de nuestro Señor, conocimiento que me lo ha de dar la lectura asidua de los santos evangelios, el estudio del catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por el Papa Juan Pablo II. El cristiano debe conocer realmente lo que es el cristianismo. No contentarse con lo que aprendió como preparación para su primera comunión. Cada día debe profundizar en las enseñanzas de la Iglesia, principalmente con la lectura de la Biblia, con el escuchar la predicación de las homilías en la misa dominical y sobre todo, como decía, con el Santo Evangelio, en el cual siempre encontrarás algo nuevo, así lo hayas repetido una y 100 veces su lectura, te dirá un mensaje nuevo a tu corazón cada vez que abras las páginas del Evangelio. Cuarto mandamiento del conocimiento de Jesucristo: debo cumplir los mandamientos. Debo conocer con mi inteligencia la doctrina y tengo que ponerla en práctica cumpliendo esos 10 mandamientos que Dios nuestro Señor promulgó en el monte Sinaí, pero que llega a su ápice en la montaña donde nuestro Señor hizo el sermón de la montaña y cuyo mandamiento máximo es justamente el amor. En eso conocerán que sois discípulos míos, en que os améis los unos a los otros. Este Jesús, a quien tú quieres, querido cristiano, pide mucho. Hace algún tiempo, cuenta la Madre Teresa de Calcuta, vino a visitarnos un numeroso grupo de profesores de Estados Unidos a nuestra casa en Calcuta. Antes de irse me pidieron: díganos algo que pueda ayudarnos, que nos estimule a ser mejores. Les contestó: sonríanse unos a otros. Tengo la impresión de que ya no nos queda tiempo ni siquiera para sonreírnos unos a otros. Uno de ellos me dijo: Madre Teresa, ¿cómo se ve que no está usted casada. Le dije, sí lo estoy. Les aseguro que a veces me resulta difícil sonreír a Jesús porque pide mucho. Quinto mandamiento del Decálogo del Conocimiento de Jesucristo. Frecuentar sus sacramentos de la confesión y de la Eucaristía. Porque para ser amigos de Jesús es necesario tener su gracia. Como es difícil asimilar la doctrina debido a nuestras inteligencias que son limitadas, y puesto que nos cuesta mucho vivir de acuerdo con doctrina tan excelsa, necesitamos la gracia de Dios. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, nada. Sin mi gracia no podéis hacer, no dijo que poco podéis hacer, o que más o menos podréis hacer, sino que dijo, sin mí no podéis hacer nada. En el orden de la gracia, no se puede hacer nada sin Jesucristo. Por eso, la necesidad de frecuentar los sacramentos de la confesión y de la comunión, no solamente una vez al año, como nos lo pide el precepto de la Iglesia, sino acércate al sacramento de la reconciliación varias veces en el año y al sacramento de la Eucaristía tantas veces como te sea posible. Ojalá que cada vez que asistes a la Santa Misa, si está preparada tu alma y en gracia de Dios, recibas la Sagrada Eucaristía para alimento de tu cuerpo y de tu alma. Confesión frecuente, comunión frecuente. Decía San Juan Bosco, los santos se hacen con buenas confesiones y buenas comuniones. Que esta reflexión te sirva para reforzar el propósito de participar de la misa todos los domingos y comulgar siempre que se pueda, confesarte a menudo. Sexto, debemos imitar los ejemplos de nuestro Señor. Ser cristiano quiere decir ser discípulo de Cristo. Quiere decir ser seguidor de Jesucristo. ¿Y qué es seguir a Cristo? Ciertamente no es un seguimiento meramente material. Es seguirlo imitando sus ejemplos, buscando ser buenos de corazón como lo fue Él, buscando ser solidarios unos con otros, buscando ayudar a los pobres, a los que los necesitan, sabiendo practicar las obras de misericordia. Debemos tener los mismos sentimientos que Cristo Jesús enseña a San Pablo, de tal manera que un cristiano auténtico es aquel que puede decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, como decía Pablo Gálatas 2:20, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esta alegría que muchos de ustedes experimentan en su vida es justamente eso, que de alguna manera han aprendido a morir a ustedes mismos y por ese morir a ustedes mismos ha comenzado a vivir con más profundidad a Cristo y su vida mística en ustedes. Jesús, Él no es el que se escribe en corazones, sino el que está en los corazones. No es el que dijo grandes cosas, sino el que las hizo grandes por practicarlas. No es el que negó el egoísmo, sino el que fue generoso. No es el que solo negó la mentira, sino el que vivió en la verdad. Jesús es quien hizo el más grande por ser el más pequeño, el que está primero por ponerse de último. Séptimo mandamiento de este decálogo del conocimiento y del amor a Jesús. Estar en comunión con su iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El que vosotros escucha, a mí me escucha, y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza, dijo el Señor a los apóstoles y a sus sucesores. Para conocer a Jesús, para enamorarnos de Él, para vivir según Él quiere, debemos hacerlo en comunión con la Iglesia. Por gracia de Dios, hemos vivido en una íntima unión con el Papa, que sabe de nuestros sueños, como Él sabe de nuestros ideales, como sabe de nuestras caídas, de las cuales, sin embargo, debemos levantarnos. De ese modo, cumpliendo con el oficio que Cristo le encomendó a Pedro, confirma a tus hermanos, el sucesor de Pedro sigue por los caminos del mundo y en todas las lenguas, anunciándonos el único evangelio del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Octavo mandamiento de este decálogo. Hay que reconocer a Cristo en los hermanos. A Cristo se lo conoce, no solamente en teoría, no solamente por vivir prácticamente como Él, sino de manera especial se lo reconoce en los hermanos y en los hermanos más pobres, en los hermanos más necesitados. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, a mí me lo hicisteis. Todo lo que hiciereis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Y eso, de manera extraordinaria, lo testimonia Dios de muchas maneras. Recuerdo a un joven militar, Martín, que nació en Hungría. Sin embargo, se lo conoce más bien como Martín de Tours, porque allí fue obispo y allí murió. Era joven. Iba cruzando un puente a la entrada de la ciudad de Amiens, en Francia, y vio un pobre tiritando de frío. Era invierno. Él tenía su capa militar. De esa capa solamente le pertenecía la mitad. Con la espada cortó la mitad de la capa y la mitad que le correspondía a él, no al ejército, se la dio al pobre. Ante su sorpresa, se le apareció nuestro Señor Jesucristo por la noche. Estaba vestido con la mitad de la capa que le había dado al pobre. Manifestaba de esta manera nuestro Señor esa unión, esa identificación mística pero real de Él con cada uno de nuestros hermanos. Por eso es que la caridad fraterna y la solidaridad que se deben aprender cuando uno es joven es una de las cosas que nos hacen conocer a Jesús y nos identifican más con Él. Noveno mandamiento del Decálogo para conocer a Jesucristo. Para conocer a Jesús, debemos verlo en sus santos, que son verdaderas palabras de Dios. Santa Teresita del Niño Jesús es un ejemplo para nosotros. Joven, muy joven, entró a los 15 años al Carmelo, murió muy jovencita a los 24 años de edad. Joven y además mujer, ella llegó a descubrir por gracia de Dios lo que es la infancia espiritual. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, dijo Jesús. Mateo 18, 3, 4. Y ella aprendió a confiar en Dios, así como un niño confía en sus padres. Así como un niño sabe que está protegido y defendido por sus padres, de la misma manera vivió ella, al punto que pudo decir y pudo escribirlo: se cansará Dios de probarme antes de que yo deje de confiar en Él. Aprendió de tal manera a confiar en nuestro Padre Celestial que descubrió el valor redentor del sufrimiento y así también escribió: he aprendido a no sufrir, pues me es dulce todo sufrimiento. Ella, la pequeña reina, mi reinecita, como le decía su papá, es un ejemplo para todos los jóvenes de nuestro tiempo. Es posible también hoy ser santo, no por nosotros mismos, sino por acción de la gracia de Dios. Y no hay que conformarse con menos, aunque nos cueste. Claro que nos cuesta, aunque es muy difícil. Claro que es muy difícil, pero está la gracia de Dios. Ella pudo. Ella es un testigo de Dios en este mundo tan complicado, en este mundo tan corrupto, en este mundo tan perverso. Ella pudo, ella es un ejemplo y el Evangelio de Jesús lo podemos ver reflejado en ella. Décimo. Por último, debemos conocer a Jesús amando a su madre, la Santísima Virgen María. Nuestro pueblo de Colombia y de América Latina tiene esa gracia, una gracia muy grande, la de conocer a la Santísima Virgen María como madre. Nuestros mayores supieron levantar templos hermosísimos en toda la geografía de la patria para que nosotros podamos acudir a esos templos para rezar a la Virgen, para implorarle protección y ayuda. ¿Cuántas veces ella hace milagros por nuestro bien? ¿Cómo no recordar las diversas devociones a la Santísima Virgen por todo el país? Dios ha querido mostrarnos cómo la Virgen es nuestra madre, de acuerdo con lo que Jesús dijo estando colgado en la cruz, dirigiéndose a Juan: he ahí a tu madre, y señaló a la Virgen. He ahí a tu hijo, y señaló a Juan. Y en Juan estamos representados todos nosotros. Aquel que tiene a la Virgen por madre, ciertamente que lo tiene a Jesús por Padre. Querido oyente, te invito a terminar esta reflexión sobre el decálogo del conocimiento de Cristo con esta bella oración a su Madre Santísima, que fue quien mejor le conoció. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a liberar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador y permaneces siempre virgen. Reciba el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.